estábamos preparándonos muy bien para esta pelea. Llegamos muy bien físicamente, con el peso. Bien, la verdad es que sí, y aparte nos habían ya enviado los pasajes, teníamos todo. Y ahora, en último momento, nos avisaron que supuestamente tuvo un accidente en su moto y, bueno, lamentablemente la pelea se casó, pero lo bueno también que no fue nada grave para Beli y que se va a estar recuperando pronto, así que la pelea va a estar bien. Pablo, en principio, ¿para cuándo estaba fijado la pelea y dónde? Y va a ser ahora este viernes en Tucumán. Estaba pactada Seba, una pelea que iba a ser con la escopeta. Y a mí me venía bien porque era como para arrancar después de tanto tiempo parado. Pablo, bueno, ¿cómo han sido estos últimos tiempos tuyos? Porque justamente la última pelea, si mal no recuerdo, fue con Belis ahí en Bahía Blanca, ¿no? Donde vos tuviste un triunfo y la posibilidad ahí de retomar con la actividad, pero después tuviste nuevamente como un impas. Sí, la verdad es que sí, ha sido un año negativo por el tema de las peleas, ya se me han caído varias, pero igual no bajo los brazos, sigo entrenando firme y tengo fe que en cualquier momento se tiene que dar. No sé por qué se me caen las peleas, no sé, la verdad que, pero bueno, yo igual creo que me voy a ganar por cansancio, una se me tiene que dar, porque tanta preparación, tanto esfuerzo, yo creo que alguna pelea se tiene que dar. Pablo, bueno, no. En principio, desde hace un tiempo vos decidiste definitivamente radicarte en Bahía Blanca, ¿es así? Para trabajar mucho más confortablemente y con gente que esté más cerca tuyo en la preparación. Sí, la verdad que sí, porque eso es fundamental para cuando uno, ¿no es cierto?, hace un deporte a este nivel. Y acá lo que conseguí, hombre, ya estoy trabajando bien en lo que es en lo físico, en lo técnico, y ahora falta que se empiecen las peleas. Estamos trabajando muy bien, estamos trabajando con preparador físico que están trabajando con los entrenamientos, ¿no es cierto?, de alto rendimiento, que son todos los entrenamientos que uno necesita, y la verdad que tanto sacrificio por ahí, tanto esfuerzo para llegar a una pelea y que a último momento pase esto, pero bueno, como te vuelvo a decir, viste, qué sé yo, voy a seguir entrenando, apostando a que las peleas van a llegar y voy a seguir preparándome de la misma manera o mejor, como lo hago siempre. Desde la pelea que tuviste con Belis allí en el Club Independiente, ¿tuviste oportunidades de volver a subirte al ring o no salió ninguna posibilidad? Sí, como te digo, yo han salido posibilidades, pero en último momento siempre pasa algo. No sé qué es lo que tengo yo. La verdad es que no me pongo a pensar. Mala suerte, qué sé yo, ya no sé cómo decirlo, porque en lo que va del año he tenido muchas fechas de pelea y todavía no he conquistado ninguna y ya estamos en agosto, así que vamos a ver qué pasa después de esto. Igual voy a seguir con el entrenamiento porque la verdad que estaba muy bien para esta pelea, pero no voy a bajar los brazos, voy a seguir entrenando como lo tengo que hacer. Pablo, a nivel general, buenas tardes. Primero, Bahía Blanca es una buena plaza, se consiguen hacer festivales con bastante frecuencia. ¿Cuesta si no encontrar rivales para hacer festivales o esto es una cuestión netamente que te está pasando a vos y no al resto? Buenas tardes, Fabián. No, la verdad es que no sé, creo que está contra mí el tema del boxeo, porque a mí me está pasando esto. Antes no me pasaba, ahora ya es un tiempo largo que me viene pasando esto y por ahí me da que pensar, ¿cierto? Me da ganas emocionó porque no puede ser que cada vez que se pacta una pelea en cualquier lugar, ahora lo que va del año es impresionante las peleas que se han caído. Yo por eso digo, me pasa a mí, esta vez me pasa a mí, porque he estado programado en muchos eventos y ninguno se me da. Pablo, bueno, en principio, más allá obviamente de lo que ocurrió a Belis, hay una posibilidad de que esta pelea se reflote en algún otro lugar y vuelva a tener fecha. Sí, la verdad que sí, como te decía, por suerte lo que le pasó a Belis también no fue tan grave y él va a esperar una buena recuperación, ¿no es cierto?, para la pelea. Porque ya estaba todo de mano, habían hasta depositado la bolsa de la pelea, me habían mandado, yo ya tenía los pasajes, salía esta noche a las 10 de la mañana para Puerto Madryn, me habían dado los pasajes de ida y vuelta. Entonces, qué sé yo, si pasa algo de esto, de esta, ¿no es cierto?, por ahí, qué sé yo, también es entendible. Pablo, bueno, te queremos agradecer por la gentileza, por el contacto y bueno, lamentamos esto de que se te haya caído nuevamente la pelea y seguramente estaremos en contacto para ver cuándo te surge una nueva posibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Déjame mandarle un beso a mis hijos que se están escuchando, ¿no es cierto? Y bueno, su papá está bien, que está con fuerza y va a seguir entrenando. Y Pablito, le digo que papá no va a dejar, va a seguir entrenando, así que le mando un beso y que él también se ponga las pilas. Y ahora está jugando al fútbol, que no lo afloje. Y bueno, le mando un besito a los tres, a Pablo, a Bauti y a Noel, que los quiero mucho. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a vos.